hasta el amanecer. En un bote de velas a la mar metí, en un bote de velas hasta el amanecer. Muy juntitos los dos, muy juntitos mi amor, muy juntitos los dos. En un bote de velas, muy juntitos mi amor, muy juntitos los dos, muy juntitos los dos. En un bote de velas. Los dos, muy juntitos los dos.